Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hola, bienvenidos a todos. Estamos en el programa número 31, julio del 2012, y aquí no hace vacaciones nadie. Bueno, Vicent sí, porque está en Sevilla pasando una calor terrible de 50 y no sé cuántos grados. Hola, Vicent, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo no hago vacaciones porque no tengo trabajo del que hacer vacaciones, así que estoy en el paro. Eso es un pequeño detalle. Bueno, sí. Y sí, estamos aquí en Sevilla pasando un poco de calor. Y nada, aquí seguimos. Y Óscar también en Barcelona. ¿Cómo se llama donde vives exactamente, Óscar? En la Floresta. La Floresta. En San Cugat. Ya te van a ir a buscar, pues... a pedirte autógrafos y todo ahí. ¿Dónde sí, está? Sí, sí, está. Está todo lleno de gente. Desde aquí las veo. Estoy como en una colina y diviso todo de gente ahí esperando. No, todavía no, porque no han oído el programa, pero cuando escuchen esto... No, no. Vamos a... Oye, hay gente que viene a escucharme en directo el programa. Ah, sí, has hecho difusión por ahí todo. Vale, por favor. Perfecto. Y nada, y estoy como Vicente, o sea que no puedo hacer vacaciones. Primero porque estoy estudiando y segundo porque tampoco hay mucho trabajo que hacer ahora mismo. Sí, estamos... Cada vez menos, además. Estamos en una situación convulsa. Hay que hacer un llamamiento que haya trabajo de geólogo en este país. Uf, está chunga la cosa. Pero bueno. Olvidemos este punto. Sigamos, Carlos. No, bueno, precisamente me viene a huevo, como decimos aquí en El Salvador, me viene perfecto para anunciar la futura entrevista que pude hacer ayer con el escritor Alberto Vázquez Figueroa, que empezamos hablando de desalinización y acabamos hablando de política y, bueno, la verdad es que se me fue un poco la entrevista de las manos porque se empezó a hablar de política y de todo el tema actual que estamos viviendo y bueno, yo creo que es una entrevista muy interesante y que hay algunos comentarios que hizo que van a crear polémica. Pero bueno, ahí queda, la publicaremos en la primera entrega, está separada en dos entregas. La primera la va a salir a mediados de agosto y así, bueno, pues va a haber Geocastaway en verano también, aparte de la entrevista que también tiene Vicent pendiente con el investigador del mes que sí, están ahí buscando. Con Ángel, sí, que está trabaja en dataciones, pero una un poco más específicas, más para el cuaternario, la última glaciación, la última glaciación y todo eso, ya nos explicará un poquito más adelante. Muy bien. Pues hoy voy a hacer el sumario, porque me acabo de acordar, no porque lo tenga en el guión, porque nunca nos acordamos. Va a haber la intro, como siempre, noticias, como siempre, o como casi siempre. Vamos a tener una pequeña entrevista con Isabel Ortigosa, que estuvo en la conferencia Río más 20, de la cual os pusimos en el podcast anterior el discurso del presidente de Uruguay, Pepe Mujica, y pues vamos a tener una pequeña entrevista con Isabel y nos va a hablar pues qué Río más 20, qué acuerdos hubo, si es que los hubo o no, y cómo está la situación en todo este tema medioambiental y de sostenibilidad, para pues pasar luego al tiempo geológico, ¿no, Oscar? Sí, hablaremos del estratérico, a ver qué nos depara. Cada día más difícil, ¿eh? ¿Estatérico o estateriense? Pero bueno, ya lo explicaremos más adelante. Yo te dije que le puse a mi perro Devon. No, ¿tienes perro? Primera pregunta. Sí, tengo un Rottweiler y le puse de nombre Devon en honor al periodo devónico. Muy bien. Y después del tiempo geológico, pues el cierre típico de cada programa, donde vamos a, os aviso ya, que vamos a sortear entre todos los que hayáis hecho retweet a un tweet, vaya, a un tweet que publicamos. Un tweet, ¿no? A un a un Pío Pío. Pío Pío que pusimos en Twitter o a un me gusta en Facebook. Entre todos ellos sortearemos 3 meses gratis de cuenta Dropbox con 100 gigas. Eso será el final del programa. Y pues nada, en la intro que como siempre repasemos los últimos sismos, ¿no? De más de 6 de magnitud. Venga, tenemos unos cuantos este mes. Repasaremos el primero de más de 6, ¿eh? Recordamos que siempre estamos hablando de los sismos de más de 6 de magnitud. Pues empezamos por uno en Salta, Argentina, que se produjo el día 2 de junio y que fue de 6.0. Luego tenemos otro el 4 de junio en el sur de Panamá, que fue del 6.6 de magnitud. El siguiente que tenemos así destacado es otro de magnitud 6.0, que fue en el sur este del Perú, fue el 7 de junio, y luego le sigue otro el 9 de junio, también de 6.0 de magnitud en la zona de Taiwán. Ya pasamos a mitad de mes, estamos a 16 de junio, tenemos uno en Luzon, en Filipinas, de 6.1. Luego tenemos el típico y tópico, aquellos que seáis seguidores de esta sección, seguro que os acordáis de él. Pues hemos tenido el 17 de junio en la costa este de Honshu, en Japón, de 6.4. Tenemos otro el día 22 de junio en las Macquarie Island Region, de 6.0. Luego, ya pasando el 24 de junio, tenemos otro de 6.1. Si os fijáis, todos son muy justitos por encima de 6, no hemos tenido más destacados. 6.1 en la costa este de Kamchatka, en la península Kamchatka, de Rusia. Luego tenemos el 23 de julio, el 3 de julio ya entraríamos en el siguiente mes, o sea que os lo digo porque ya lo he anunciado, pero lo guardaremos para el mes siguiente. 6.2 en la costa oeste del norte de Nueva Zelanda. Y nada, hasta aquí el repaso de sismos de este mes de junio, que como habéis visto, tenemos unos cuantos, pero ninguno ha pasado por encima de 6.6. El más alto es 6.6, ¿eh? ¿Cuál es el de julio? ¿Cuáles teníamos? ¿De julio? ¿Quieres que los diga? Tenemos sí, el 3 de julio. Bueno, era para guardarlos. No, porque hasta septiembre ya no vamos a grabar. Bueno. Tenemos el 3 de julio, uno de 6.2, que es el que he dicho, en la costa oeste del norte de la isla de Nueva Zelanda. Y tenemos otro de los típicos y tópicos, aparte del de la costa este de Honshu, pues tenemos el de Vanuatu. Este, yo diría que también cada mes sale, que es del 6.3 y ha sido el 6 de julio. Y me estoy dando cuenta que me he dejado uno, perdón, el 29 de junio, estaba aquí despistados, uno de 6.3 de magnitud en el norte de Xinjiang. ¿Xinjiang? A ver si cuela. ¿Xinjiang? En la China. China, ¿no? Y vayamos también a hacer el repaso de lo que comentamos cada mes, del resumen que hacen nuestros compañeros de Teleplaneta. Pues nada, así noticias destacadas de los repasos de eventos naturales que hacen nuestros compañeros de Teleplaneta, de Radio Televisión Española. Ha quedado bien esto de compañeros, pero bueno. Hombre, David Calvo es el presentador y estuvo con nosotros en algún programa. Quedan destacadas las inundaciones graves que han habido en la zona de Rusia, que no sé si visteis, han sido noticia porque hubo unos cuantos muertos y parece ser que hubo una discusión ahí de si una empresa había abierto compuertas de una represa y no había avisado a la gente y estas historias. También han habido tormentas que han afectado al centro de Europa. Sobre todo a destacar de estos últimos días ha habido unas tormentas muy fuertes en Polonia, que incluso han habido tornados, que se comenta que es la primera vez así en los últimos años que hay este tipo de tormentas, así con tornados y todo. Que hasta lo que yo sé reportaban un muerto, no sé si ha habido más incidencias o no. Y también inundaciones que se han producido en Reino Unido. Y en cambio, al otro lado del Atlántico, pues sobre todo se destaca que ha habido un calor bastante importante en los Estados Unidos. Así que ya veis que el clima va variando un poquito. Y bajando un poco por el continente americano, pues también se están produciendo fuertes precipitaciones, inundaciones asociadas a ellas en la zona de Bolivia. Y así, para terminar un poco esta vuelta mundial que estamos haciendo, pues destacar que en Japón también ha habido unas impresionantes imágenes, dice aquí, de las riadas de los últimos días. Ha habido inundaciones, deslizamientos y muchas carreteras cortadas, así que ha sido bastante afectada. Recordar que Japón es una isla que es muy estrecha y montañosa. Así que cuando llueve, enseguida agarra, erosiona y enseguida deposita, ¿no? Entonces, es una zona donde se crean bastantes deslizamientos y flash flood, mi inglés cada día mejora más. Inundaciones rápidas. Sí. Flash flood. Exacto. Incluso asociadas con bastante material, colas de barro, historias así. Y ya está, hasta aquí un poco el repasito de los sismos y de los eventos naturales. Pasamos a otro tema, Carlos, ¿te parece? Sí, bueno, yo quería, siguiendo en la intro, el mes pasado mencioné, bueno, sacamos, ¿te acuerdas? Que había publicado en Nature la viceministra de Educación y Ciencia, ¿no? Sí, creo que sí. Y bueno, empecé a hablar un poco y a criticar todo lo que ella decía un poco en ese artículo de Nature, y he estado buscando los datos concretos de inversión en I+D y supongo que te has dado cuenta que estabas equivocado y que estamos a la cabeza en I+D, ¿no, Carlos? Pues no me he equivocado. No es así. Entonces, como dije, creo en un momento, dije que me busque un país que haya invertido en I+D mucho más que España y que esté en crisis profunda. Entonces he buscado información concreta con números, y en la página de la OCDE uno puede encontrar los datos pues de todos los países miembros del 2011. Lo que pasa es que estos datos son antes de los recortes que ha habido, entonces todavía puede ser peor la situación. Se diferencia entre, en el tema de investigación y desarrollo, se diferencia entre la inversión en tanto por ciento del Producto Interior Bruto, del PIB, y por otro lado, en número de investigadores por miles de trabajadores, ¿no? Sí. Entonces tenemos, si lo miramos por número de investigadores, en primer lugar tenemos países nórdicos como Finlandia, Islandia, Dinamarca, luego está Nueva Zelanda, y esos están del orden, pues Finlandia tiene 16.6, ya hemos dicho miles, por, o sea, 16 investigadores por cada 1000, y tendríamos que llegar hasta la posición 21 para encontrar a España con 7. Y eso por debajo de Irlanda, Eslovenia, Estonia. Esta hago la lista rápida. Del número 1 descendiendo está Finlandia, Islandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Suiza, Japón, Noruega, Corea, Estados Unidos, Portugal, Francia, Canadá, Austria, Australia, aquí todavía estoy en 8.4, Bélgica, Reino Unido, Alemania, que está en puesto 17, Irlanda, Eslovenia, Estonia, y entonces viene España con 7. Sorprende Portugal en el punto número 10, ¿eh? Antes de los recortes, no sé cómo habrá quedado, pero... Claro, no, pero es que ahí va la cosa. Esto es número de investigadores que hay. O sea, yo puedo tener un montón de investigadores, claro. Yo puedo tener 1000 pesetas y pagarle a 1000 personas una peseta. Y tengo 1000 investigadores. Eso es un poco engañoso. No es lo mismo que invertir 2000 y darle más a cada investigador. Estoy invirtiendo más dinero. Y las condiciones en las que están esos investigadores también, porque es a lo que te refieres, ¿no? Y los medios de los que disponen. Actualmente se tienen investigadores con becas que no son totales y que no tienen suficiente para vivir, ¿no? A eso voy. Porque si lo miras, entonces ahora vamos al otro lado. Vamos a mirar la inversión en porcentaje del I+D en investigación y desarrollo. El primero es Finlandia. Concuerda con el número de investigadores, con el mismo puesto en número de investigadores. Finlandia invierte un 4% del PIB, del Producto Interior Bruto, en I+D, 4%. Sin ver el guión, ¿podrías decirme cuánto tiene España? Sí, Suecia es la segunda, que tiene un 3,6, y que está en el otro, en el quinto lugar. Digamos que las primeras más o menos se mantienen. Sí, en orden está. Suecia, Corea, España está... Japón y Dinamarca. Estas son las cinco primeras en inversión monetaria. Y España está a la 25 con 1,4. Con 1,4. Esto, este informe es de, creo que es de junio, junio. Entonces, eso es antes de los recortes de este último mes. Eso quiere decir que puede ser incluso más baja esta inversión. Entonces, estamos hablando de... Ahora estaremos en el punto, en el puesto 30 o 50. Pues no sabría decirte, pero en inversión monetaria pasamos al número 25 y si contamos solo el número de investigadores, sí, estamos en el 21. Pero como te decía, es, pues cómo se reparte el dinero es la clave aquí, ¿no? Porque 1.4 ya podrías estar en el puesto número 1 de investigadores. O sea, con esa inversión tú podrías tener un montón de investigadores, claro. Pero lo importante es en qué se dedica y en qué condiciones están esos investigadores, que es lo que decía Vicente, ¿no? Entonces, bueno, quería tratarlo porque, bueno, como el mes pasado estuvimos hablando un poco de eso y no ofrecí datos realmente, o sea, solo critiqué. Entonces, pues me he dedicado a buscar cosas concretas. Y por delante, pues en inversión tenemos a países como Estonia, República Checa, la propia Portugal, Luxemburgo, vamos subiendo, China, Noruega. Noruega estaría en el puesto 19, en este ranking. Irlanda, Holanda, Reino Unido, Eslovenia, Canadá, Bélgica, Francia, Australia, Islandia, Estados Unidos, Austria, Alemania y los países nórdicos luego, ¿no? Luego si pasaríamos a Asia, el 3 y el 4 es Corea y Japón. Entonces, bueno, a ver, ¿qué países están en crisis? Finlandia, Suecia, Islandia, Dinamarca, Corea, Nueva Zelanda. Hombre, Islandia, lo has dicho por ahí por el medio, quizá alguien levantaría la mano. Ahora ya están saliendo y ya vuelven a tener crecimiento. Islandia vuelve a tener crecimiento. De hecho, es un ejemplo, bueno, lo miré por encima en el Facebook, que era como un caso único de que habían echado como al gobierno y desde que habían echado al gobierno así habían tenido crecimiento económico. Es que yo te voy a decir, en Islandia se han metido los banqueros en la cárcel, algunos. O sea, en Islandia, han pagado los que han pagado algunos de los que han causado su crisis. Pero en España, bueno, ya nos estamos desviando del tema político. Sí, volvamos al tema. Pero quiero decir, bueno, ya he mencionado 6 países de los que están arriba. Y ya te digo yo que ya me gustaría estar en esas condiciones, ¿eh? Y bueno, hecho este comentario, me voy a pasar a otro que también comenté por encima y dije, bueno, no tengo los datos, pero ¿te acuerdas que hablamos de un artículo que habían publicado de que las flatulencias de los dinosaurios podían haber causado un calentamiento en el Mesozoico? Entonces, que bueno, que el estudio era un poco patillero, pues lo he buscado y lo he impreso, lo tengo delante ahora mismo. Son una hoja, es un folio impreso por delante y por detrás. Ese es el estudio, publicado en Current Biology. Te lo voy a resumir muy rápidamente. Estos autores suponen que un saurópodo tiene 2.000 kilos de biomasa. Aplicando una fórmula, de Franz et al., que dice que los litros por día de metano son igual, emitidos por un saurópodo, son igual a 0.18 por la biomasa del animal elevado a 0.97, obtienen que un saurópodo emite 2.675 litros de metano al día, lo que supone 1.9 kilos de metano al día, lo que multiplicado por una asunción que ellos hacen de 10 saurópodos por kilómetro cuadrado son 6.9 tonelada métrica por kilómetro cuadrado, lo que multiplicado por lo que ellos suponen de un área forestada donde podrían estar estos saurópodos de 75 por 10 a la 6 kilómetro cuadrado, obtiene 520 millones de toneladas de metano por día. ¿Qué tal? Supuestamente muy bien, ¿no? Supuestamente muy bien. Entonces, esa es la conclusión a que llegaron. Entonces, dice, incluso si los 120 millones de toneladas por día está sobreestimado por un factor de 2, esto sugiere que las emisiones de los saurópodos podrían haber sido capaces de modificar de alguna manera el sistema atmosférico de la época. Luego hace... Bueno, por aquí me apuntan, tengo mi investigadora privada que se esconde, que de hecho el ganado actualmente se considera que tiene una contribución a esos gases, el metano que produce el ganado, sí, se cuenta ahora, se considera en estas estimaciones, actualmente, o sea que supongo que cierta relación, cierta ciertos visos sí que tiene, o sea, para tener en cuenta. Sí, sí. Seguramente no será el máximo responsable o el único responsable, pero que sí que tiene su influencia y es una cosa a tener en cuenta. Obviamente, no. Mi crítica es, ¿de dónde sacas tú que la densidad de saurópodos es 10 animales por kilómetro cuadrado? ¿De dónde sacas tú que la suposición de pues Carlas, suposiciones. Tú es que no has leído bien el artículo ahí. Dicen, claro. Es decir, que si tú consideras que el ratio es un saurópodo por cada 10 kilómetros cuadrados, pues bueno, ya te va bajando todo. Pero ahí tienes los datos con los que ellos han hecho su supuesto y ya está. Claro, pero no puedes acabar el estudio diciendo, bueno, aun suponiendo que lo hemos subestimado por el doble, dices, coño, pues ¿qué base tienes? Estoy intentando buscar dónde hace la relación con el periodo actual, porque sí es cierto que pues aquí compara los valores que se están emitiendo en la actualidad. Pero no, ahora no lo encuentro. Creo que tengo el link aquí. La estimación de este artículo es que los saurópodos generaron tanto metano, tanto como 500 toneladas por año, equiparable a la época moderna. Esto lo dejo ahí. Yo sigo defendiendo que no hay manera de saber la densidad de animales que había. Pero bueno, me estoy leyendo el libro que luego vamos a comentar, que vamos a hacer ahí unas sugerencias para el verano. El libro de Una historia de casi todo, de Bill Bryson. Entonces él menciona que hablando con paleontólogos se ha recuperado un ínfimo, o sea, que para que un hueso quede fosilizado tiene que pasar una serie de casualidades, que es como que le tenga que encontrar una aguja en un pajar. Entonces, ¿cómo a partir de los fósiles que se han encontrado en la actualidad es prácticamente imposible deducir una densidad de población en el planeta cuando tienes un 1%? O menos de un 1%. Pero por eso, Carlos, no están deduciendo, están estimando. Creo que ahí tienes tu problema. Pero entonces no puedes escribir un artículo. Porque yo puedo suponer que van a venir... Hombre, si explicas tu suposición, Carlos, sí que puedes escribir un artículo. El problema es que dijeras averiguado tal densidad, pero no, ellos dicen... Pues yo no, tengo todos estos datos, entonces hago esta serie de suposiciones. Así no funciona la ciencia, bajo mi punto de vista. A mí que me perdonen, pero así no funciona la ciencia. Porque yo puedo suponer ahora que van a venir los alienígenas con un porcentaje de, ¿sabes? Pero luego tienes que demostrar. Pero ellos, ¿cómo lo pueden demostrar? No, tampoco. Claro, el otro día escuchaba una frase de Punset que decía, yo no sé si me voy a morir porque nadie ha demostrado que yo me voy a morir. No sé si me entiendes. Y eso no deja de ser una afirmación científica, Carlos. Claro. Igual que en la película Contact, que le pregunta, demuéstrame que querías a tu padre, porque pues sí, pues, ¿cómo voy a demostrarlo? Entonces, bueno, son cosas que se escapan, pero vaya, el método científico creo que es bastante claro. Bueno, pues esto es lo que quería comentaros del estudio que mencioné el mes pasado, y bueno, que sí es cierto que obviamente influyen los gases de los rumiantes, en este caso, en la actualidad, en algún porcentaje en la atmósfera, pero bueno, las asunciones que hacen aquí, pues bueno, ya las hemos comentado. Pues hasta aquí la intro, vamos a las noticias. Vamos a continuar con las noticias. Yo tengo aquí un par. A ver, la primera es sobre la NASA, que acaba de difundir a principio de julio, el 9, el 10 de julio, unas imágenes, unas panorámicas de Marte. Han hecho una composición con unas 800, que combina 817 imágenes tomadas por el rover Opportunity y que abarca una panorámica de 360 grados y que se han recogido durante 120 días. En la imagen se pueden observar desde las huellas del vehículo hasta los restos de un cráter formado en la superficie hace miles de millones de años. Dicen los científicos de la NASA que es como lo más cercano de que está en el planeta rojo, que puedes tener la situación envolvente, ¿verdad? Al estar contemplando esta imagen de 360 grados, que está tomada desde la cámara que está situada en el mástil del rover, y que hay primeros planos y de los paneles solares del propio equipo y del propio vehículo. Dice que se observa un punto de vista, también le sirve para tener un punto de vista, ofrece un contexto geológico muy detallado de esta zona de Marte, supongo que en lo que se refiere a geomorfología, y que precisamente están contentos porque este evento o esta presentación de esta imagen coincide con dos grandes acontecimientos para ellos, ¿no? El primero es que esta misión, la Opportunity, lleva en el planeta desde enero del 2004 y ha cumplido 3.000 días. El pasado 2 de julio cumplió 3.000 días en Marte. Y el segundo hecho es que también se celebra los 15 años de que la NASA está en... de la presencia continua de la NASA en Marte desde hace 15 años, desde el 4 de julio de 1997, con la Mars Pathfinder, que fue el primer robot, ¿no?, que llegó a la NASA, ¿no? Y que ahora están ya preparando la siguiente generación de vehículos, que se llama el rover Curiosity, y que despegó de las instalaciones de la NASA el pasado mes de noviembre y aterrizará sobre el planeta rojo el próximo mes de agosto. Con lo cual, pues eso, en la página web de la NASA, creo que, bueno, yo he entrado y se pueden ver estas imágenes. Por otro lado, aquí en España actualmente está el mundo del carbón, está bastante los mineros, hay bastantes controversias, han retirado las ayudas. Y respecto a este tema, un investigador del CSIC aquí en España estuvo hablando, hizo una entrevista a la agencia EFE sobre las técnicas de captura del CO2 que se emiten, digamos, cuando después de la... de la quema del carbón para producir energía. Pues respecto a esto, este investigador, pues voy a decir el nombre, Carlos Abanades, nos habla y nos explica un poco que la idea de capturar el CO2 y almacenarlo bajo tierra no es una locura, que en Estados Unidos se hace desde los años 70, en Noruega desde los 90, aunque obviamente lo barato es no hacer nada y dejar que se vaya a la atmósfera, sí que es posible capturarlo, y que estas técnicas buscan neutralizar las emisiones que se originan durante la combustión de las centrales térmicas, refinerías de petróleo, cementeras o siderúrgicas, y que son los principales causantes del efecto invernadero. En España existe un proyecto, se llama el proyecto Compostilla, que se desarrolla a través de la Fundación de la Ciudad de la Energía y ha logrado ser una de las 6 iniciativas respaldadas por la Unión Europea para la investigación y desarrollo de estos procedimientos. Tiene 3 fases de estudio. En la primera hay una planta donde se estudia la captura del CO2 en la comarca del Bierzo, y su objetivo es que el 90% del CO2 que se produce en la caldera de carbón adyacente donde están haciendo pueda ser capturada, ¿no?, por un proceso que se llama oxicombustión, combustión del carbono con oxígeno. La segunda es cómo transportar este CO2 en las condiciones más óptimas, y una tercera investiga cómo inyectarlo a 1.600 metros de profundidad de la superficie y donde poder almacenarlo por un tiempo indefinido y siempre sometido a una monitorización constante. Aunque este investigador, y como supongo que ya sabemos todos, aclara también que el sector del carbón solo tiene dos opciones, que es una es desaparecer o otra apostar por este tipo de la vía de la captura y almacenamiento del CO2. El principal problema del carbón, aparte de que es un recurso finito, digamos, por lo menos en España, es que también tiene el problema económico, ¿no? Actualmente todavía es más barato traer carbón de fuera que extraerlo aquí, con lo cual, bueno, de todas formas, que sea un procedimiento más limpio y menos contaminante también es el futuro. Y poco más. No sé si tenéis algún comentario. Referente al carbón, acaban de publicar una entrevista a Manuel Regueiro en no sé qué programa era, en la página de ABC. Yo creo que era ABC. En la página de ABC, entonces vamos a poner el link quizá también para que escuchen. Podéis consultar el Twitter de hoy, 17. En el Twitter de Jeff Estabell hemos colgado ahí la... Sí, lo hemos retuiteado. Manuel Regueiro es el secretario del Colegio de Geólogos. Vamos a poner el link para que escuchéis pues lo que le preguntaban y sus opiniones sobre el tema del carbón en España. Sí, también ha sido presidente de la European Geologists Federation. Sí. la Federación Europea de Geólogos. Y nada, también habla un poco de esto del carbono. Vale, pues bueno, voy a comentar yo entonces también un par de noticias. Una primera de cienciacanija.com, titulada Nueva medida de un isótopo puede alterar la historia de los inicios del sistema solar. Y es que utilizando un isótopo llamado, bueno, un isótopo del samario, que es un elemento químico, el samario 146, han podido, o parece ser que han determinado que la Tierra podría haberse formado antes de lo que actualmente se considera, hasta 120 millones de años de diferencia, ¿eh? En un caso, pues, por ejemplo, en unas rocas de Groenlandia. Para explicar un poco esto, el artículo habla de acuerdo con la teoría actual, todo lo que hay en nuestro sistema solar se formó a partir del polvo estelar hace varios miles de millones de años. Parte de este polvo se creó en gigantescas explosiones de supernovas que suministraron la mayor parte de nuestros elementos pesados, como ya comentamos en el especial crossover del Sol un poco. Y resulta que uno de estos elementos pesados es un isótopo que se llama, es el samario 146, el cual es muy inestable y ocasionalmente emite partículas que cambian el átomo a un elemento distinto. Entonces, usando la misma técnica que en la datación por radiocarbono, los científicos pueden calcular cuánto tiempo ha pasado desde que se creó el samario 146. Dado que el samario 146 se desintegra de forma extremadamente lenta, del orden de millones de años, muchos modelos lo usan para ayudar en la determinación de la edad del sistema solar. Entonces, ¿qué han encontrado? El sistema ATLAS, que es una instalación nacional en el Departamento de Energía para el estudio de la estructura nuclear y astrofísica, ha encontrado que al captar esos átomos de samario 146 puede haber un desfase con lo que se considera en la actualidad. Recontando los átomos de samario 146 con el ATLAS y rastreando las partículas que emite la muestra, el equipo llegó a un nuevo cálculo de su vida media, apenas 68 millones de años. Esto es significativamente menor que el valor anteriormente usado de 103 millones de años. Entonces, el nuevo valor tapa algunos huecos en el conocimiento actual, de acuerdo con uno de los investigadores, que menciona que la nueva escala temporal ahora encaja con una precisa y reciente datación realizada sobre una roca lunar y concuerda mejor con las fechas obtenidas con dos de cronómetros. Entonces, bueno, gracias a la química, en este caso, pues nos ayuda a datar mejor lo que es el sistema solar y, en este caso, pues las rocas más antiguas de la Tierra. Un dato interesante. La química y la física, Carlas, porque la desintegración de los átomos y todo eso. La química y la física. A mí me suena más de física. Quizás soy muy purista, pero... Cierto. Y la otra noticia es una que me atrajo por el título, de esto que ponen títulos llamativos. El artículo de Nature del que todo el mundo habla, dice. Y entre comillas, o casi. Resulta que Nature, la revista Nature, publicó en su número 486 de junio un artículo que se titulaba Aproximación a un estado de cambio en la biosfera terrestre. Y realmente plantea un tema un poco crítico, que es, plantean que se ha llegado a un momento en la evolución terrestre que estamos en un momento de quiebre igual al de las grandes extinciones y a los grandes cambios climáticos antiguos. Está publicado por 22 científicos de renombre internacional, de los cuales hay dos españoles, Jordi Bascompte y Revilla, de la Estación Biológica de Doñana, del CSIC. Bueno, plantea esto, ¿no? La conclusión del estudio es la certeza de un cambio abrupto e irreversible de la Tierra, donde el hombre estaría detrás de esa presión sobre el planeta. Así que también estamos en crisis en eso. Estamos muy mal, ¿eh? Bueno, pues sí, parece que sí, ¿no? Lo asocian además a las anteriores extinciones que ha habido, como el final de la última glaciación hace unos 14.000 años y que duró 3.000 años, o a las Big Five, les llaman, las cinco grandes extinciones en masa, incluyendo la conocida KT, que muchas veces hemos hablado en el podcast, del Cretácico Terciario, que aniquiló a los dinosaurios, conocida por la aniquilación de los dinosaurios, hace 65 millones de años por un meteorito. Estos modelos se basan, o estas conclusiones se basan en modelos que ellos hablan, modelos IPAT, donde la ecuación plantea que una población P que consume unos recursos A a partir de una tecnología T genera un impacto I. Por eso IPAT. I es el, sería el impacto, P la población, por T que es la tecnología. Y se basan pues en la presión del crecimiento demográfico que está teniendo el planeta, que estamos actualmente en 7.000 millones de personas y las estimaciones son que puede haber 9.000 millones en 2045, bueno, en la década 2045-2055 y incrementarse mucho más todavía, ¿no? Todo en su conjunto, mencionan en el artículo, habría superado la presión de la última era glaciar, donde entonces el 30% del planeta era hielo. Dice que hoy el 43% son terrenos agrícolas o urbanizados. Entonces mencionan eso, que estamos en un punto ya de quiebre de hacia la extinción y hacia un cambio de era. Ya hemos mencionado muchas veces lo del antropoceno y bueno, ahí está la noticia. Esto lo vinculo con la entrevista que le vamos a hacer a Isabel Ortigosa un poquito más adelante en el programa y nos va a acabar de hablar pues todo este tema con lo de Río Más 20. Así que bueno, así son los artículos. No es un artículo publicado en cualquier revista, esto está publicado en Nature y ha pasado pues la revisión por pares que se hacen en todas las revistas. La posición de GeoCastaway, ya sabéis que pues siempre también opinamos que la presión que está realizando el ser humano sobre el planeta en cuanto a recursos y afectación al planeta sí es insostenible. Nociva, más que insostenible. Nociva para los seres vivos que están en el planeta, ¿eh? Ya sé que hay mucha gente que piensa que y cree en la teoría de Lovelock, de Gaia y de la Tierra viva, pero bueno, perdonad, al menos como postura personal no deja de ser una piedra flotando en el espacio. Pues si no tengo nada más que comentar después de esta afirmación que acabo de hacer. Sí, yo creo que es bastante lapidaria, ya va bien para que yo pueda pasar a mi noticia. ¿Te parece, Carlos? Vale. Pues yo he estado mirando y mira, justo hoy Europa Press ha sacado una noticia que habla de un territorio de aquí cerca, que es el pueblo de un amigo mío, y me ha llamado la atención y digo, mira, como pequeño detalle, hoy voy a hablar de su noticia. Así que, si no sabe mal, hablaré de la noticia que al final he sacado de lainformacion.com, pero bueno, ellos lo recogen de Europa Press. Y dice así, de que identifican zonas de emanación de gases relacionadas con la actividad sísmica de la falla de Amer. Mi amigo es de este pueblo de Amer, que se encuentra en la zona de Gerona. Y dice un poquito así la noticia, ¿no? De investigadores del Departamento de Geología y del Gabinete Geológico de Análisis Territorial y Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, que conocemos como UAB, han identificado rupturas en el terreno y zonas de emanación de gases que se relacionan con la actividad sísmica de la falla de Amer, que se sitúa en Gerona. Los investigadores han conseguido caracterizar la falla y el subsuelo de la zona con un innovador método que comprende información histórico-bibliográfica, teniendo en cuenta que la falla provocó en 1427 la serie de terremotos más intensos de Cataluña y también teniendo en cuenta un estudio geomorfológico detallado en el cual también se ha medido la emanación de gases endógenos de la zona. El estudio indica que la falla no tiene un único mapa de ruptura, sino múltiples, constituyendo un sistema geológico de gran complejidad, que continúa teniendo potencial para poder generar terremotos. Así que es interesante este estudio porque nos está diciendo que es una falla potencialmente activa y que en la zona de Cataluña podría generar terremotos. Así que atentos a las leyes sísmicas, ¿no? A las normas sísmicas de edificación y a ver si hay que actualizar cosas. Y nada, los geólogos han localizado los mapas de la falla con mayor potencial sísmico, así como zonas de fracturas y zonas en las que se produce circulación de gases endógenos, que se pueden haber generado en diversos kilómetros de profundidad. Los científicos, los investigadores, han analizado emanaciones de gases en los alrededores de un paraje conocido como Fontpudosa, que si lo traducimos en castellano sería fuente olorosa o pudosa, o apestosa, apestosa, ¿no? Sí. Y dicen los científicos, sabemos que las fuentes ricas en CO2 pueden estar relacionadas con zonas de falla. Lo que no es tan conocido es que alguna de estas emanaciones puede venir acompañada de otros gases que pueden proporcionar información sobre el potencial sísmico de estas fallas. Y esta explicación nos la ha hecho el compañero y profesor de la Universidad Autónoma, pues Mario Zarroca. Y nada, esto me ha parecido interesante, sobre todo esto. Las fuentes ricas en CO2, normalmente de agua, son esas que la gente conoce generalmente aquí en Cataluña como fuentes picantes, font picants. Pues nada, aparte de comentar esto de CO2 y las fuentes picantes, sí que quería destacar que es importante que se hagan estudios que, y sobre todo en zonas que se conocen que ha habido sismología, para determinar qué zonas son peligrosas, hacer mapas de peligrosidad, ¿no? No solo pensar que se hacen estudios y ya está, sino que esto tiene que pasar a la vertiente, entre comillas, política o de legisladores o de ordenamiento territorial para que trabajen sobre este tipo de datos que hacen los científicos. Que a veces salen noticias, nos quedamos así, pero que tenemos que pensar que hay algo detrás que tiene que seguir funcionando. Y esperemos que en este caso siga funcionando detrás. Los políticos tomen nota. Aunque, siguiendo con la crítica constante que hacemos, con estos recortes, cada vez parece que la gente esté menos interesada en la planificación territorial también. Y nada, hasta aquí el trocito de noticia que quería comentar. Y si os parece, pasamos a la entrevista, Carlas. Bueno, seguimos el programa de hoy. Tenemos con nosotros el placer de contar con Isabel Ortigosa. Ella es responsable de comunicación e incidencia de Inspiraction, que es una ONG española. Gracias por estar con nosotros hoy. Hola, buenas tardes. Y la hemos invitado porque ella estuvo en la conferencia Río Más 20 que tuvo lugar hace poquito y queríamos que nos contara un poco, pues, salió en muchos medios de comunicación, en prensa escrita, en radio. Suena que son temas vinculados con medio ambiente, ¿no? Pero ¿qué es exactamente todo este tema de Río Más 20? Bueno, lo que conocemos popularmente como Río Más 20 en realidad tiene otro nombre, un nombre oficial, que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Lo llamamos Río Más 20 porque la primera de estas grandes conferencias o la primera cumbre de la Tierra tuvo lugar hace 20 años, en 1992, también en Río de Janeiro, como ahora. Entonces, bueno, fue una gran cumbre donde se reunieron muchos jefes de Estado y muchas delegaciones oficiales para tratar de consensuar cuáles eran los objetivos y cuáles eran las medidas que debían tomarse para llegar a alcanzar ese desarrollo sostenible del que se empezó a hablar hace 20 años. La realidad es que sí, era una conferencia que tenía mucho que ver con temas de medio ambiente, pero no solo de temas de medio ambiente, sino también de desarrollo, de sostenibilidad, de temas económicos también. Uno de los ejes principales que se habló fue todo este concepto de la economía verde. Entonces, realmente allí en Río, y no solamente en la cumbre oficial, sino también en la cumbre de los pueblos, hubo muchísimas organizaciones, distintos sectores de la sociedad civil, distintos ministerios, o sea, gente de muy diversos sectores tratando de consensuar un camino hacia este desarrollo sostenible. O sea, que esto empezó 20 años entonces. Bueno, realmente empezó hace más de 20 años. En el 72 ya tuvimos la primera gran cumbre, pero en Río 92, en la cumbre de la Tierra, hace 20 años, en Río de Janeiro, es donde se dio un impulso a todos estos temas y se decidió crear estas tres convenciones, una sobre biodiversidad, otra sobre desertificación y otra sobre cambio climático. Además, se decidieron o se consensuaron una serie de principios conocidos como principios de Río, entre ellos pues todo el tema de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que han marcado un poco todo el camino que se ha intentado recorrer a lo largo de estos 20 años. No podemos engañarnos y todos sabemos que no se ha avanzado mucho, al revés, más bien ha habido un retroceso, pero Río 92 sí que fue un gran hito porque se tomaron decisiones muy importantes. O sea que esa, ya en esa época, que estamos hablando de un par de décadas, ya se vislumbraba, ¿no?, que el ritmo de explotación de la tierra no podía ser el que se estaba llevando, y eso ya empezó a verse hace bastante tiempo y contrariamente a lo que pareciera, como acabas de decir, se está retrocediendo. ¿Qué acuerdos desde esa época, en qué se ha avanzado y en qué se ha retrocedido? Bueno, nuestra visión desde Inspiraction y desde muchas organizaciones de la sociedad civil es que en momentos como estos no avanzar es ya un retroceso, y eso es lo que ha ocurrido en Río Más 20. Ha habido muy pocos acuerdos, en realidad no ha habido prácticamente ningún acuerdo. La declaración final, si la leéis, es una pura acumulación de frases retóricas diciendo que toman nota, que apuntan, que son conscientes, etcétera, de todas estas urgencias que nuestro planeta está viviendo, pero al final hay muy pocas decisiones y muy pocos compromisos. Hace 20 años ya decíamos que el planeta no podía esperar más, y lo lamentable es que han pasado 20 años y seguimos esperando que haya decisión y voluntad política para atajar un poco esta crisis medioambiental, esta crisis climática y esta crisis social que vivimos. De hecho, tengo un artículo que salió en Nature del 7 de junio, no sé si quizá ahora os habrá llegado, de un grupo bastante importante de científicos, sobre todo biólogos, que se titulaba, en inglés dice, Approaching a State Shift in Earth's Biosphere, o sea que apuntan que ya hemos traspasado un umbral de no retorno, digamos, en un cambio en la biosfera de la Tierra. Entonces, realmente, si uno lee el artículo, que lo tengo a medias, pero ya vislumbra y lo asocia a todos los grandes cambios climáticos y extinciones que ha habido en la historia de la Tierra. Realmente pinta un panorama muy preocupante. Bueno, es que la realidad es que el panorama es desolador y el nivel de calentamiento de la Tierra es ya prácticamente imparable. Ni siquiera estamos hablando de un camino de retorno, como tú mencionabas antes, sino de contener y de conseguir que esto no empeore más. O sea, los datos que tenemos a nivel científico son irrefutables y son datos de Naciones Unidas. Es decir, creo que muy poca gente, a pesar de todo este lobby negacionista, puede ahora mismo negar que el cambio climático es una realidad y que hay que actuar contra él. Es cierto que con la crisis económica que estamos viviendo, los niveles de emisiones están disminuyendo, pero no como deberían y no por las razones que deberían, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que si no cambiamos nuestros patrones de consumo, nada va a cambiar. Y ese para mí ha sido uno de los grandes problemas de Río Más 20, que sí que se han planteado algunas cosas, pero no se ha planteado la verdadera causa del problema que tenemos, que es buscar ese crecimiento ilimitado en un mundo cuyos recursos sí que son limitados y cuyos recursos poco a poco están desapareciendo como consecuencia de nuestras acciones. Entonces, la conferencia esta última, dices que no ha habido ningún acuerdo destacable, no las y los que fueran las conclusiones o compromisos no son vinculantes, entiendo, para los gobiernos entonces. No, es que no ha habido prácticamente compromisos y desde luego ninguno es vinculante. Lo máximo que hay son reconocimientos de la importancia de ciertas cosas. Por ejemplo, aparecen mencionados ciertos principios, como este del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas entre los países industrializados y los no industrializados, lo cual ya reconoce de manera implícita todo el concepto de deuda ecológica, pero no sirve con reconocer estas cosas. Tenemos también que tomar medidas para atajar estos problemas y para llegar a una posible solución. Uno de los grandes obstáculos que ha habido o que hubo en Río Más 20 fue todo el tema de la financiación. Con la excusa de la crisis, parece que no tenemos dinero para salvar el planeta, aunque sí que todos somos conscientes de que hay dinero y presupuesto para salvar a los bancos. Exacto. Nuestra conclusión es que los gobiernos han lanzado un mensaje que es claramente negativo, mostrando su incapacidad de dar un giro al sistema. Río Más 20 se ha centrado sobre todo en el pilar económico de la sostenibilidad, aunque todos sabemos que el desarrollo sostenible tiene tres pilares, el económico, el social y el ambiental. al centrarse en todo este concepto de la economía verde y de la crisis, y el decir que no hay financiación para atajar toda esta crisis ambiental, toda esta crisis social, lo que han demostrado los líderes del mundo reunidos en Río más 20 es que una vez más no están a la altura. Otro gran debate, que era el tema de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por Colombia y por Guatemala, ha tenido tímidos avances, y lo que se ha dicho finalmente en la declaración final es que, bueno, que hay que establecer una hoja de ruta y empezar a trabajar en este sentido, pero como en el resto de los puntos que se han tocado, no se han establecido fechas límites, ni un cronograma, ni una agenda de trabajo. Y bueno, esto para las ONGs de desarrollo como Inspiration es especialmente preocupante, porque todos sabemos que los objetivos de desarrollo del milenio terminan en 2015, 2015 está a la vuelta de la esquina, no se van a cumplir estos objetivos y necesitamos tener un marco de desarrollo post-2015 vinculado un poco a estos posibles objetivos de desarrollo sostenible. Lo que no tiene sentido es tener dos procesos abiertos de manera paralela y sobre todo que ninguno de los dos esté dando avances significativos. Muy bien. Y te iba a preguntar, ¿hay algún país que puedas destacar que esté haciendo los deberes más o menos bien? Y eso en general, y luego en concreto España, ¿cómo está? Bueno, yo me parece que lamentablemente no tengo ningún ejemplo de un país que realmente esté cumpliendo con lo que debería cumplir en aras al bienestar de la sociedad mundial y del planeta. Nuestro análisis en cuanto al papel de España, sabéis que fue Rajoy, que estuvo también Arias Cañete, pues bueno, es un poco triste. Nuestro gobierno, por supuesto, está más centrado en la crisis interna, en la promoción de las empresas españolas, de las transnacionales allí en Brasil, y no ha jugado un papel especialmente destacado. Ellos se escudaban en que la posición española está siempre dentro de la posición de la Unión Europea y, por lo tanto, que no tienen mucha libertad para ejercer ningún tipo de liderazgo. En nuestra opinión, ahí hemos perdido oportunidades, ¿no? Porque, bueno, España, como sabéis, es una potencia destacada en el tema de las energías renovables, del uso eficiente del agua, y, bueno, no ha mostrado este liderazgo en ningún caso. Es bastante normal, ¿no?, teniendo en cuenta las medidas internas que se están tomando a nivel medioambiental en España. Hay ahí una gran incoherencia entre el discurso que se da fuera del país y el que estamos viviendo aquí dentro, pero bueno, sí que creemos que España podría haber jugado un papel mucho más interesante. Aquí, bueno, al menos aquí por Centroamérica, Latinoamérica, caló bastante el discurso que hizo el presidente de Uruguay, el señor Mujica. Pepe Mujica, sí. Pepe Mujica, no sé cómo se recibió allí o si más era un discurso político, pero la verdad es que dice verdades como puños, ¿no? Yo, de hecho, lo pusimos nosotros en el programa del mes pasado porque realmente fue un discurso muy, muy interesante y que tocaba la fibra de las personas y hacía recapacitar. No sé cómo lo vivisteis allí. A nosotros nos gustó mucho, especialmente porque fue un discurso que tenía muchos vínculos y muchos puntos en común con lo que vivimos en la Cumbre de los Pueblos, que fue la cumbre alternativa que se celebró durante esos mismos días, también en Río de Janeiro, en la otra punta de la ciudad. Pero bueno, fue una cumbre donde se hablaron y se discutieron temas que son realmente importantes, ¿no? Y se trataron de desenmascarar un poco las grandes mentiras que nos querían vender en la cumbre oficial. El discurso de Pepe Mujica yo creo que se centraba de nuevo un poco en lo importante, ¿no? Ponía los pies en la tierra y bueno, no sé hasta qué punto fue escuchado allí en la cumbre oficial, pero sí que cuestionaba muchos de los planteamientos y de las actitudes de estos grandes líderes políticos que llegaron a Río a toda prisa, estuvieron allí un par de días, dieron un par de discursos y se olvidaron de todo, parece ser, ¿no? Bueno, ¿y la próxima cumbre cuándo va a ser? Bueno, pues lo que nosotros llevábamos diciendo muchos meses es que no queremos que haya un Río más 40, ¿no? No queremos reunirnos dentro de 20 años para volver a discutir estos temas, porque evidentemente cada vez es más tarde y cada vez tenemos menos capacidad de reacción. Entonces, bueno, a finales de este año tenemos la siguiente COP sobre cambio climático en Doha y en Qatar, y veremos a ver si allí se da algún paso en, por lo menos en cuanto al tema del cambio climático. La verdad es que no tenemos muchas esperanzas en todas estas grandes cumbres oficiales. Para mí, Río Más 20 ha demostrado que es la sociedad civil la que realmente está organizada y tiene ganas de actuar, tiene capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y voluntad, porque lo que realmente faltaba en la cumbre oficial de Río Más 20 era voluntad política. Ya. Bueno, y además estamos viviendo una época en que la confianza en los políticos está bajo mínimos. Sí. Así que, bueno, en el artículo que te mencionaba habla de que para el 2045 quizás seremos 9.000 millones de personas en el planeta y para 2050 9.500 millones de personas. O sea que a ver el planeta cómo va a sostener ese ritmo de explotación y de extracción, ¿no? Que le estamos sobre haciendo. Sobre todo con este modelo de consumo realmente es imposible. Necesitaríamos varios planetas, ¿no? Habría que cambiar un poco nuestra forma de vida. Muy bien, pues muchas gracias, Isabel Ortigosa. Sabemos que tenías poco tiempo. Ella es la responsable de comunicación e incidencia de InspireAction, ONG española. Te agradecemos mucho tu atención y participación y seguiremos atentamente todos estos congresos y eventos que se realizan y te volveremos a llamar en alguna otra ocasión para que nos cuentes cómo ha avanzado todo este tema. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Bueno, estamos en nuestro viaje en el tiempo. Recordad que estamos bajando para atrás. El mes pasado hablamos del último periodo de la era mesoproterozoica que se llamaba Calcínico. Y este mes hablaremos del primer periodo de la era paleoproterozoica que se llama, a ver si lo digo bien, estratérico. ¿Cómo? Estratérico. Vale. Sí, este se me no, que se me corta un poco esto, pero ah, vale, perdona, la pues conexión de hoy que nos van a disculpar nuestros oyentes. Sigue, sigue. Pedimos disculpas por la conexión. Pues nada, el periodo, como decía, se llama estratérico, que viene del griego estateros, que significa estable o firme, y corresponde a una división de la escala temporal geológica, es lo que siempre decimos, es el cuarto periodo de la era paleoproterozoica, como os comentaba, y comienza hace unos 1.800 millones de años y finaliza hace 1.600 millones de años. Así que podemos decir que dura 200 millones de años. Así que rapidito se dice la cifra, pero intenten imaginársela mentalmente. Hace días comentábamos que esto parece como cuando hablan del caso de Bankia, ¿no? De tantos miles de millones que al final uno se pierde las cantidades, ¿no? Pues 200 millones de años a mí me cuesta de imaginar. Y en geología tratamos estas cifras, pero bueno, es más fácil de imaginar el tiempo geológico que el dinero que está en los bancos. Básicamente porque no existe ese dinero. O sea, es imposible imaginárselo porque no está, no existe, es humo. Pero el tiempo geológico sí existe. Y eso es importante. Ese tiempo existe. Y bueno, esto lo de siempre. En lugar de estar basadas en estratigrafía, en decir, pues ha habido una extinción de no sé qué, o aquí hay muchos numolites, o aquí aparece lo que sea. Pues no, estas fechas se definen cronométricamente, es decir, desde el año tal hasta el año cual. En este caso, 200 millones de años. Y este periodo se caracteriza en la mayoría de los continentes por la formación de nuevas plataformas o por la cratonización final de los cinturones de desplegamiento. El supercontinente Columbia se formó a comienzos de este periodo. Durante este periodo probablemente apareció la primera célula eucariota. Así que es importante este periodo porque le damos la bienvenida, así probablemente, no seguro, de la primera célula eucariota. Como veis, el término que designa este periodo se llama estable y concuerda con la afirmación esta que se dice de que se forman nuevas plataformas o se cratonizan cinturones de plegamiento, es decir, hay una erosión de las zonas de plegamiento quedando como el cratón que hablábamos hace unos días, ¿no? Por ejemplo, África, la zona central de África se considera que es un cratón, ¿no? Una zona muy antigua y que está muy llana, muy, muy erosionada. Y nada, solo invitaros a que nos sigáis y espero veros en el Orosírico, que es el siguiente periodo de la era paleoproterozoica. Y ya estamos terminando, ¿no? Ya el descenso. Sí, nos quedan muchos. No, nos queda, ya solo periodos solo están definidos dentro del paleoproterozoico, así bajando, o sea que solo nos quedarán el Orosírico, que decíamos para el mes que viene, o para cuando volvamos de vacaciones, más bien dicho, el Riásico y el Sidérico. A ver qué nos sale de todo esto. Muy bien, pues hasta aquí el tiempo geológico y yo creo que ya, bueno, vamos a ir al pequeño tema de sugerencias veraniegas, ¿no?, que tenemos, de cosas que hemos visto, leído o que vamos a ver y leer. Para Geocastaway se va a la playa, ¿no? Podemos. Geocastaway a la playa o a la montaña. Es más hace más geología a la montaña, ¿no?, que a la playa. Aunque bueno, tiene. Pero bueno, es igual de geológica la playa que la montaña. Sí, sí, sí. No, no. Pero obviamente. Pero vamos a crear un debate aquí ahora. No, pero que la mente del colectivo que no es geólogo puede pensar que hace más geología la montaña que la playa, cuando tienes toda la razón que no, que nada que ver. Que hay materias en geología que estudian las costas y. Correcto. Sí, yo tengo muchos amigos que siempre me dicen, no, si eres geólogo, habrás hecho muchas excursiones por la montaña y habrás caminado mucho. Y sí que es verdad, pero porque a mí mi afición es caminar por la montaña, pero yo sé de gente que ha hecho la carrera de geología y como mucho ha caminado, no sé, 30 metros entre parada de coche y parada de coche, no mucho más, ¿no? No recuerdo grandes caminatas. Yeah. Hay que hacer un estudio en detalle por qué la arena de nuestras costas quema y por qué la del Caribe no, por ejemplo. Es una pregunta para dejar para después del verano. Ah, pues mira, dejamos la pregunta para nuestros oyentes que nos contesten ahí por nuestros medios de comunicación. ¿Cuál era la pregunta? Repite, Vicente. ¿Por qué las playas nuestras, más o menos en general, cuando aprieta el calor y eso acaba quemando la arena, y sin embargo las playas normalmente de los cayos en el Caribe no suelen quemar, que suelen ser blancas, además las nuestras suelen ser más amarillas? Vale, bueno, pues ahí está la pregunta de Vicente. Entonces nos vamos para Geocastaway, se va de verano. Vamos a ir con este tema de recomendaciones veraniegas, ¿no?, de Geocastaway en verano. Unos cuantos libros y alguna película. Aparte de que la gente se escuche todos los podcasts de Geocastaway desde el número uno, como estaba diciendo Óscar ahora en el intermedio. Por supuesto. que no lo hagan, por favor, porque cuando yo me escucho. No se odiarán. ¿Eh? Pero ¿cómo que no? Claro que sí que lo tienen que hacer. Que escuchen se tenía que escuchar todo. El uno que no lo escuchen, porque es patético. Pero bueno. Si verán que ahora somos menos malos que antes. Vale. Hay que ver la evolución, Carlos. Prosiga. Yo quería recomendar unos cuantos, un par de libros. A ver, el primero es de matemáticas, pero está muy bien contado. No es un libro, es más una novela, no es de ciencia, no es de divulgación. Se llama La conjetura de Goldbach y el tío Petros. Es de un autor griego, Apóstolos Doxidiades, es del 1998, por ahí lo tengo apuntado, sí, creo. Está en español, por supuesto. Y bueno, es un libro bastante interesante sobre, bueno, está contado desde la vista del escritor protagonista y que su tío, se supone que era un matemático famoso y se enfrentó a esta conjetura de Goldbach. La verdad es que es un libro muy divertido, una forma de aproximarse también a la visión de los matemáticos y del mundo de los matemáticos desde un ambiente un poco más distendido, ¿no? No tanto desde la ciencia, sino más desde la novela. A mí es un libro que me encantó cuando lo leí ya hace unos cuantos años y por eso lo recomiendo. Luego, otro ya más de divulgación y que para el que hace falta no solo tener vacaciones, sino tener la mente despejada y que para entender muchas cosas, sería la brevísima historia del tiempo de Stephen Hawking. Digo brevísima porque la breve historia del tiempo, que es otro, tiene un nivel que por lo menos a mí me sobrepasa. Entonces creo que para esta brevísima historia del tiempo trata de ser una revisión más accesible, ¿no?, sobre los descubrimientos o conjeturas que el propio Stephen Hawking tiene, ¿no?, sobre el origen del universo y todo eso. Me parece una lectura que para cuando se tiene tiempo para pensar y eso con calma, sin agobiarse también, como los podcasts de Castaway, ¿no?, leer un poquito, dejarlo y seguir siguiendo ahí, es interesante para ahora en verano. Y luego, a nivel personal, a mí, yo ahora estoy leyendo otras cosas, pero bueno, creo que la ciencia ficción también, la buena ciencia ficción nos puede servir para abrir, ¿no?, las mentes y eso, y sabiendo qué es ciencia ficción y ver, ¿no? A mí me encanta Asimov, es una persona que acuñó el término robótica y los robots antes de que aparecieran. También describió las calculadoras, ¿no? Algunos de sus inventos y de sus ideas que tuvo, que describió en sus libros, se llegaron a hacer realidad durante su vida, ¿no? Eso siempre fue algo que le sorprendió. Entonces Asimov tiene millones de libros, tiene todas sus series de la Fundación y de robots, tiene también Viaje Alucinante, bueno, esas cosas. Otro autor interesante No he leído mucho de Asimov, pero he oído que su contexto científico es relevante, o sea, trata de explicar y de definir todas las cosas desde un punto de vista bien digo, él calculadoras y ordenadores, él los empezó a hablar de ellos y a describirlos cuando estaba en una fase súper incipiente, ¿no? Entonces es también curioso comprobar la realidad con lo que es, ¿no? En muchas cosas él habla de que él fue superado, ¿no?, por la realidad y por la tecnología. Ahora mismo estaría súper sorprendido, ¿no?, porque él siempre hablaba de unos grandes computadores y superordenadores que eran edificios enteros, ¿no?, para del ordenador. Pero bueno, esa relación, creo que Asimov también es capaz de darle un enfoque muy humano, y esa relación entre máquina y hombre, ¿no? Quiero decir que muchas de sus novelas se han llevado también al cine, unas cuantas, y bueno, es creo que tiene muchos libros para descubrir y para disfrutar. Otro autor muy interesante es Philip K. Dick, que igual es menos conocido, pero si digo que escribió un libro que se llama, o un relato que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿os suena de algo a vosotros? Pues yo no, la verdad es que pero nada. Este libro, no es muy largo, es en el que está basado la película Blade Runner, ¿de acuerdo? De Ridley Scott, es la base de Blade Runner, es el guión de Blade Runner, es la adaptación de este libro, de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿de acuerdo? Entre otros libros de Philip K. Dick tenemos, ya diré yo, Minority Report, Paycheck, son películas que se han hecho, creo que la de... Sí, entre otras, ¿no? Por decir algo, ¿no? O sea que tiene, igual es un autor que no es muy conocido, pero luego tenemos relatos suyos adaptados al cine conocidos, ¿no? Y para terminar, como con libros de ciencia ficción, hablaría de El juego de Ender, de Orson Scott, que tengo entendido... Se ha cortado un poco. El juego de Ender. El juego de Ender, de Orson Scott Card, que además creo que está previsto que se lance una película en las próximas fechas o el año que viene, una cosa así, ¿no? Vale, yo estoy anotando y luego en el blog los vamos a poner. También es una novela de ciencia ficción que ha tenido varios premios y es así, y bastante interesante, y a ver cómo han hecho la adaptación del libro en esta película, supongo que hollywoodiense, así más turista. Y como película, para mantener también la ciencia ficción, he querido buscar una que sea tiene un poco más de tiempo, pero creo que está bastante bien, ¿no? No, y así un poco más original, que se llama Atmósfera C, es de Sean Connery, es de 1981. Y bueno, y trabaja, el protagonista, que es Sean Connery, creo que es el jefe de policía o de seguridad en una estación que está en la tercera luna de Júpiter, en la que se dedican a extraer minerales, titanio o algo así. Bueno, y entonces es más policíaca detectivesca localizada en el espacio. Así que con eso. Todo esto que has mencionado, ¿lo has visto o leído ya? ¿O son algunas que tienes pendientes? El tío Petros, me lo leí hace mucho tiempo. De Isaac Asimov he leído, creo que me leí todas las series en muchos años, desde los años 90, sí, estuve leyendo la serie de robots, de las fundaciones, Fundación y Tierra. Estaba leyendo otros libros sueltos de Asimov. De Philip K. Dick he leído el de Los sueños de los androides con ovejas eléctricas. y algún otro libro de relatos. Sí, te lo El juego de preguntaba Ender. también para ver, o sea, por si tenías proyectado ahora en este verano alguna otra cosa para comentar algo que no hayas visto o leído, pero que te interesaría. Es que, bueno, lo que estoy leyendo ahora mismo es. Te va a ocupar todo el verano. Sí, me va a ocupar todo el verano. Estoy con la cuarta parte del libro de Festín de Cuervos de Juego de Tronos. Tengo la quinta parte. Tengo la tercera parte de Matilde Asensi, de Martín Ojo de Plata, que también leeré. Y aparte me estoy leyendo en inglés la trilogía de los Juegos del Hambre por leer algo en inglés. Así que a mí me gusta mucho leer, pero tengo ya bastante ocupado el verano. Y suerte que se inventaron los ebooks, porque si no, no tendrías sitio en tu casa. Ahora mismo estoy con papel, así que tengo unos cuantos en ebook, pero los que son así de trilogías y tal que quiero guardar, los tengo en papel para poder tenerlos luego ahí. Pero bueno, Muy bien, así que unas cuantas pues recomendaciones. perfecto, bien, bien. Yo, bueno, quizá no para el verano, pero bueno, las he anotado, los pondremos en el blog y pues recuperaré algunas porque yo no creo que no he leído nada de lo que has mencionado, ni visto tampoco. Bueno, y he de decir que lo de Stephen Hawking nunca me lo he leído. Me parece una lectura muy interesante para un tiempo que estés así, que puedas estar meditando. Y creo que acercarte al trabajo de una persona tan influyente siempre es una opción, ¿no? Es una de las cosas que yo tengo ahí puestas como para algún día revisar o leer. Vale, pues si te parece, voy a comentar yo también mis recomendaciones veraniegas, aparte de ver la última película de Batman. Estoy terminando. No, ¿no os ha hecho gracia? Bueno. Esperábamos un chiste más currado dentro del nivel malo, No, es Carlos. que no era un chiste, la voy a ver de verdad. Estoy terminando. Bueno, Vicen ha dicho que está viendo libros del Juego del Hambre. Yo he visto la primera parte de la película, me parece horrible, pero bueno. Espero que el libro sea mejor. No, el libro es exactamente igual, lo que pasa es que, bueno, cada uno tiene el nivel de inglés que tiene, entonces leerlo en inglés, una cosa más o menos sencilla, que sea fácil de leer, asequible y para ir familiarizándote y ya está, no tiene más. Buscar un bestseller fácil de leer, pero para hacerlo en inglés. Es lo que está ahora, estaba barato, estaba de oferta y ya está. Así es como se tiene que hacer, usar la lógica, no como hice yo, que me compré la trilogía del Señor de los Anillos en inglés, con el inglés De Tolkien, ¿no? de Tolkien, que no te cuento. En Pues por fin. eso algo más asequible, digamos, y ya está, simplemente. Pues perfecto. Yo creo que ya en algún podcast de hace tiempo ya habíamos hecho otras recomendaciones. Yo en ese momento ya mencioné una breve historia de casi todo, de Bill Bryson. Pues ya lo estoy acabando. Imaginaros lo que estoy tardando en leerlo. No porque el libro sea malo, al todo lo contrario, sino bueno, pues por falta de tiempo. Entonces, espero terminarlo pues ahora en julio. Lo recomiendo mucho, una breve historia de casi todo, de Bill Bryson. Hace un repaso desde los inicios del universo y repasa todo el proceso pues de los científicos y de los descubrimientos que se han ido haciendo pues desde pues la situación de la Tierra en el universo, de que la Tierra era redonda y etcétera, etcétera. Y evoluciona hasta pues cómo se formó la vida y todo este tema de la creación de vida, ¿no? Es muy muy recomendable para tener una visión muy general y panorámica, ¿no? De lo que es la formación de la Tierra y la creación de la vida en la Tierra. Este ya lo estoy terminando y las otras recomendaciones que os voy a hacer, pues no, ni me he leído nada ni he visto nada. Una película que quiero ver es una película que se llama Moon, no sé si la habéis visto. Es una película digamos, de ciencia ficción británica dirigida por Duncan Jones que tuvo bastante éxito. Es una película no muy comercial, de cine alternativo. Su protagonista es Sam Rockwell y trata pues de un tipo que se queda pues prácticamente solo en la luna, ¿no? Sam Bell, estoy leyendo la sinopsis. Sam Bell es el protagonista, está a punto de terminar su contrato de 3 años en la base minera Sarang de Lunar Industries, que está en la cara oculta de la luna. Después de 3 largos años, pues solo la única compañía que tiene es una entidad robótica con inteligencia artificial programada para ayudarle y protegerle. Y bueno, está aislado de la Tierra. pero la empresa tiene otras prioridades más urgentes que reparar el satélite que lo comunica directamente con la Tierra. Parece que está estropeado. Entonces, bueno, es una película que yo he visto muy buenas críticas y, bueno, por el tema que trata de un tipo que está en una base minera en la cara oculta de la Luna, pues la tengo ahí pendiente por ver. No sé si la habéis visto vosotros. No, Bueno, no, tampoco. pues esta película, Moon. Otro libro, que este me lo quiero leer ahora cuando termine, Una breve historia de casi todo, ahora que vaya a España, que le voy a robar temporalmente el iPad a mi padre y a ver si puedo leer ahí el libro. Es una peli un, perdón, un libro que se llama Mala Ciencia y está escrito por Ben Goldrack. Y es un libro que, bueno, Ben Goldrack es un periodista científico y además es psiquiatra, ¿no? Aquí en una de las páginas que hablan de libros, pues trata en este libro con un estilo peculiar y con total franqueza, pues trata de denunciar y satirizar las pseudociencias, las empresas farmacéutica, las campañas sanitarias alarmistas y las inexactitudes científicas. Es un poco un libro contra las magufadas, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, me atrae mucho. Ya sabes que en Geocastaway incluso tenemos, desde el mes pasado pusimos una sección que se llama Momento Magufo y, bueno, por mi parte al menos, pues es un tema que me gusta tratar y, pues, destapar a toda esta gente. Entonces me interesa leer este libro que se llama Mala Ciencia de Ben Goldacre. Siguiendo con, bueno, esto he dicho una película, he dicho un libro y voy a mencionar tres libros de una tirada que son de Alberto Vázquez Figueroa y los menciono porque ayer precisamente hicimos una entrevista con él o pude estar charlando con él, una persona pues muy amable y muy cordial, un autor que llevo tiempo leyendo, tiene novelas más buenas y novelas más malas, como él en la entrevista que le hice me reconoció. Y ha tratado el tema del agua. Os recomiendo que escuchéis la entrevista que vamos a publicar a mediados de agosto con él porque no tiene desperdicio, como ya hemos comentado. Y quiero comentar tres libros suyos de los que no me he leído sobre petróleo. Me he leído el que tiene sobre el coltán, me he leído sobre el que tiene del agua, que ya los mencionaremos en el podcast, en la entrevista que hicimos con él. Pero tiene tres escritos sobre el petróleo, que obviamente no me los voy a leer en este agosto, pero que los tengo en la lista. Uno se llama Al sur del Caribe, ya, pero que está escrito ya hace tiempo. El siguiente que escribió fue Marea Negra. Y el último, el más reciente, del 2011, es El mar en llamas, del cual estuvimos hablando un poco en la entrevista que hicimos y trata o se centra en las refinerías. No sé si os acordáis en el accidente de BP que hubo en el Golfo de México, que hubo un vertido descomunal de crudo. Sí, yo me acuerdo. El libro se centra un poco en ese contexto de los accidentes en las plataformas petrolíferas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues son tres libros dedicados al petróleo que me gustaría leer y son de Alberto Vázquez Figueroa. Él mismo reconoce que El mar en llamas, este último, dice, bueno, no es un libro muy, muy bueno, pero a los que les interesa el tema, pues está bien. Eso dicho por él mismo, ¿eh? Pues nada, esas serían mis recomendaciones veraniegas para este año. Y no sé si Óscar pues también tiene algunas cosas que recomendar. Pues bueno, yo no he hecho los deberes y no tengo nada que recomendar. Pero bueno, he intentado solventar la situación así rápido. Primero que nada, como decíamos hace un momento, tenéis tiempo a escuchar todos los números de Geocastaway. Pensar que los hemos vuelto a colgar en la web nueva y podéis hacer un repaso de cómo de malos éramos al inicio y cómo supuestamente alguien ha mejorado. Imagino que debe ser Carla, si yo sigo igual que al principio. Hombre. Ah, No, esa sí. afirmación no la puedo. No la. Tolerar. ¿Eh? No la Hombre, puedo podemos tolerar. decir que tu nivel de chistes sí que no ha mejorado. No, ahí tampoco te tolero que te metas con mis chistes. Porque por eso, Es por mis que, chistes, claro, ganamos un premio de aquí de. estoy viendo que eres un intolerante, ya está. Déjate de premios ni nada. No toleras nada. Bueno, ahí la primera idea es escuchar nuestro podcast y de aquí a poco a ver si algún día colgamos también todos los artículos que habíamos hecho y así ya lo podéis ver todo. ¿Qué Sí, más? Otra además cosa que he estado mirando. están titulados por los temas que se han tratado, entonces, bueno, también pueden ir a buscar aquel tema que les Sí, interese pueden más. cifrar temas que les interesen. Buscad por ahí por las nubes de etiquetas y Sí. ya. Luego, ¿qué más? Buscando así rápido, pues he encontrado dos libros que son chulos. Uno que se dice The Geology of Barcelona, an Urban Excursion Guide. Y otro que se dice La Guía de Fósiles Urbanos de Barcelona. El otro título que he dicho, perdón, es con mi inglés claro que tengo, La Geología de Barcelona, una guía urbana de excursiones. Y no recomiendo que os leáis este libro, a no ser que seáis de Barcelona o tengáis previsto venir a Barcelona. Pero sí que me he pensado que, mira, pues la gente de que nos escucha podría hacer una pequeña excursión por su localidad y explicarnos un poco la geología de su localidad, que nos lo envíe a geocastaway@gmail.com o que lo comente en Facebook, facebook.com/geocastaway, o que nos mande micro relatos de esas excursiones a través de Twitter con algún hashtag, no sé, geocastaway verano, no sé. A ver si alguien se anima y nos envía algo así. Y hablando de eso, pues he pensado, pues también la gente nos podría mandar alguna foto geológica de sus vacaciones, ¿no? También con la etiqueta Geocastaway Vacaciones, o verano, la que queráis. Ah, pues sí, así, sería interesante. Y así vemos dónde está la gente y qué geología hay por los sitios, ¿no? Y nada, y hasta aquí mis recomendaciones. Disfrutad la recomendación. En el fondo, lo que quería decir en él es disfrutad de la geología que tengáis cerca de vosotros, estéis donde estéis, que creo que es maravillosa. Y del cielo que haya también, de la geología y el cielo nocturno que pueda haber. Que si pues mucha gente sale de sus ciudades y va a lugares de montaña o de playa que no están tan contaminados lumínicamente, pues que disfruten del cielo estrellado que pueda haber en esos lugares. Y con esta frase nos vamos al cierre. Pues después de este programa de final de julio, bueno, medianos de julio, perdón, siempre pienso en final, estamos en medianos. Hemos grabado un poco antes pues para tener más tiempo. Sí, hemos grabado un poco antes para tener más tiempo, pero bueno, ahí estamos. Y nada, pasamos al cierre, ¿no? ¿Os parece a todos que cerremos un poquito? ¿Y cómo vamos a cerrar? Pues como siempre, hablando de cuánta gente nos sigue por ahí, por las redes sociales, eso que está tan de moda. Pues tenemos en Twitter 877 seguidores. Vicent siendo del Twitter ya. ¿Qué pasó con tu cuenta, Vicent? Ah, que no la tengo. Yo no sé, no ni tuiteo ni retuiteo ni nada. Es que no. Tío. Bueno, no pasa nada. Hay gente de todo en la vida. Vale. Y en Facebook, pues tenemos 251. O sea que en Twitter parece que siempre tengamos más gente. En Facebook la cosa va más lenta, pero bueno, ahí estamos. Pero si hace falta, tuitearé yo. En Twitter. Si es que te hiciste la cuenta, yo me acuerdo. No, ahora mismo nada, ni cómo era, cuál era mi nombre, ni nada. Yo me acuerdo. Tranquilos, no os discutáis, hombre. No lo diré en antena. Empezaba por VA y acababa por GO. Ah, vale. Ya, vale, fácil. Fácil que sí. Vale. Pero de cuando en cuando me llega el correo de que alguien me está siguiendo y digo, vale, pues que me siga, me parece bien, pero si yo no hago nada. Ahí te llegan. Bueno. Pues bueno. ¿Qué más? Solo a ver, comentar algunos rápidos por Geocastaway en la cuenta, algunas comunicaciones que hemos tenido, pues con Juan Carlos González, con Gerard Villar, con Carlos Cruéis, de nuestro amigo Carlos Cruéis, del podcast La Biblioteca de Alejandría, que acaban de hacer un podcast de 11 horas, Dios mío. nunca se van superando, ¿no? Nunca pensé que un viaje El Salvador-Madrid no sería suficiente para escuchar un solo podcast. Bueno, Félix Cañadas, Santiago Herreros, Universo GTP, nuestros amigos de Universo GTP, Cristian Díaz, Oscar Jané, ¿quién será este? Y bueno, y otros compañeros que nos han retuiteado o nos han mencionado. Muchas gracias a todos ellos. Por Facebook, pues también tenemos, algunos se repiten, Juan Carlos González Muñoz, Cristian Andrés Obregón Mitma, Jordi Panisello Martí, creo que lo conoces a este Oscar, ¿verdad? Sí, me parece, yo también. Me parece que lo conocemos, sí. Patricia Elizabeth y, bueno, varia gente más que ahora por Facebook, desde que cambió el formato, no encuentro. Y precisamente, pues hace poco pusimos por Twitter y por Facebook pues que nos hicieran retweet o nos diesen me gusta. Y entre todos ellos sortearíamos una cuenta gratis por 3 meses de Dropbox con 100 gigas cada uno. O sea, cada una no, la única que va. La cosa es que pues tenemos 13 participantes, pues vamos a hacer el sorteo ahora, ¿no? Sí, solo explica cómo hacemos el sorteo, explica. Sí, quería explicar que la cuenta va asociada a mi Gmail, a mi cuenta de correo particular. Entonces, cuando envíe el código al ganador, pues seguramente recibirá mi correo particular y no el de Geocastaway, solo avisar eso. El sorteo va a ser fácil, vamos a entrar en la página random.org. ¿Quién lo quiere hacer? Yo tengo la lista delante. Hazlo tú, Carlos, si te deja entrar, porque como tenías problemas... Hazlo tú, tú también tienes... Yo lo hago. ¿Cómo? ¿Dónde hay que hacer? A ver. Todo. ¿Random qué? Random.org. Vale. Entonces a la derecha te aparece un generador de números. Entonces, el número mínimo... Empieza así y se acaba como Bankia, ¿eh? Sí. Máximo del 1 al 13 y claro, te digo el resultado. Del 1 al 13, ¿no? Sí, hombre. Del 1 al 13, porque tenemos 13 participantes. El 5. El 5. Patricio Valderrama. Pues para Patricio Valderrama, pues ya te va a llegar la... Espero, si no han desactivado ya los códigos de activación, pues te va a llegar un código para que puedas tener 100 gigas de Dropbox durante 3 meses gratis. Así que, bueno, confiemos en la palabra de... Sí, va a decir, aclaremos que esperemos que Vicenç no haya hecho trampa, ¿no? Prometo que he cerrado el guión donde tenía el nombre de los que participaban, no he visto nada, y entro en la página y puedo decir que he vuelto a generar y me han salido el 5, el 6 y el 11. Son los 3 números que me han salido, el primero, el 5. Es lo que hay. Pues ya está. Entonces, para Patricio Valderrama... Tú, pues ya te enviaremos la cuenta, tu correo. Y ¿qué más? Nada, recordaros, el 15 de agosto va a salir publicada la primera parte de la entrevista con Alberto Vázquez Figueroa, el escritor. No os la perdáis, porque deja ir unas perlas que os digo que a lo mejor nos tienen que cerrar el podcast. Solo os digo eso. Que nos escribáis por Twitter, por Facebook y por todos los medios que tengamos. Que nos enviéis comentarios y sugerencias de temas. Que no nos decís cosas de las que hablar. Así que esperamos que nos digáis algo. Si quieres puedes recordar lo de la foto geológica. Sí, recordemos la foto geológica y cerremos ya, ¿no? Y recordemos las... vías de contacto con nosotros. Pues os mandábamos la idea de que nos paséis a través del hashtag de GeocastawayVerano fotos de con temática geológica de los sitios que estéis ahí vosotros visitando en vacaciones o donde estéis, aunque no estéis de vacaciones. También, si os animabais, pues si hacíais una vuelta por vuestra localidad o por la localidad que estéis de vacaciones, pues comentar un poco la geología de donde estéis, qué tipo de formaciones hay y tal, y nos lo podéis enviar o por correo electrónico a geocastaway@gmail.com o a través del Facebook, que imagino que también lo podréis colgar. Yo es que como no soy mucho de Facebook, no me meto ahí, pero imagino que sí que podrán. Vale, pues nada, está aquí el programa 31 de julio. Pues nada, Geocastaway no duerme por vacaciones y os esperamos hasta septiembre, que será el programa formal de la nueva temporada, como dicen muchos podcasters. Y esperamos pues que sigáis escuchándonos y que os guste las cosas de las que hablamos. Así que nada, un saludo a Vicent también, que tiene pendiente de la entrevista. Sí, con Ángel Rodés. Y nada, a ver cuándo... la podemos realizar, espero que en estas próximas fechas, y supongo que durante agosto, ¿no?, la publicaremos. Sí, agosto-septiembre. Agosto-septiembre. Y a ver si nos vemos en agosto por España, a ver si coinciden las cosas. Ay, Carlas, estoy pensando, estaría bien comentar lo que decía ayer Nahum por Twitter, de que si alguien está interesado en un portal de geociencias... Ah, sí, cierto. Pues que se pongan en contacto con Geocastaway o con él mismo, que diría que su blog se llama Un Geólogo en Apuros. Sí, así es. Sí. Pues nada, solo soltar la coletilla. Pues eso. Y su usuario en Twitter también es, a ver si me acuerdo... Nechazarra. Nechazarra es su usuario en Twitter. Y pues nada, pues esta iniciativa que está empezando de hacer un agregador, ¿no?, de blogs de geología. Así sí, algo así. ¿Lo he dicho bien? Como un portal donde recojan temas de geología. Muy bien, pues nada, ahí queda hecha la invitación para que os contactéis con él y a ver si sumamos más, que hacemos difusión de las ciencias de la Tierra, geología, etcétera, para que pues llegara más gente. Y pues nada, con esto y un bizcocho hasta septiembre y en agosto la entrevista con Figueroa. Adiós. Muy bien. Buenas vacaciones. Igual para todos. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro. No ha habido chiste, ¿eh? Y esperaba el chiste. No ha habido chiste, no lo tengo en el guión. ¿Estáis grabando vosotros? Ahora voy. Por cualquier... Yo, si quieres, le doy también. Sí, por grabar. Ok. Recording started. The call with Carlos Fernández is now being recorded. Ok. We have to make an interview in English. Ok, no problem. Someday. Someday and... That will and be make a all the program. That will be a risa. Because we need to... Com hem de dir, suma a play the English listeners of the program. Yes, there is a huge amount of English listeners. Our podcast will be the greatest of the world in geology if we could record in English. Ah, molaria trobar algú de parlar anglès que es volgués sumar i fes ahí també un programa. Jo també estic gravant. Vinga, va. Hello, welcome, my friends. This is Geocastaway Edition July 3, 2, 1. Déjamelo encontrar, que ahora me he despistado. Perdón, ¿eh? Te lo he puesto en el guión también. No sé sí, si no, sí, sí, estaba yendo el guión, pero... Ah, vale, vale. Me he perdido dentro de mi guión. Disculpa. Sí, exacto. 29 de junio, dices. Sí. Y que ese me suena que causó daño, ¿no? 6.3, no, ahora no sabría decirte. Yo no estoy seguro tampoco. Terremoto en sureste de China deja 4 muertos y más de 100 heridos. Este es el norte de China. Y aquí dice suroeste, pero es del 25 de junio del 2012. Pues no, entonces no. Porque puede ser que lo que hemos hablado algunas veces, que destacamos los de 6 porque si no habría un número muy alto, pero no quiere decir que uno de menor magnitud no tenga una intensidad más alta. O no provoque más daños, más bien dicho, por decirlo de una manera. Vale, pero aquí dice Northern Xinjiang, o sea, en el norte de la provincia de Xinjiang, que está en el sur. Ah, vale, claro. Que está en el suroeste de China, entonces sí que es este. Ah, sí, recuerdo. Pero vale. Aquí pone 29, me extraña que USGs se hayan confundido, ¿eh? USGS. El USGS, sí, es curioso. A lo mejor sería una réplica o... Al menos 4 personas murieron y más de 100 resultaron heridas después de que un terremoto sacudiera el domingo un área montañosa al suroeste de China. Xinjiang. Sí, ¿no? ¿Es ahí? Sí, sí, es ahí. Vale, pues quizá bueno, por las fechas pues sería alguna réplica al segundo, o sea, al primero de 6.3, ¿no? Bueno, al revés, porque el 22 de junio... Bueno, que me estoy liando. Sí, te estás liando y tenemos prisa hoy, Carlas. ¿Qué más? Esto lo voy a cortar, no pasa nada. Vale, pasa adelante y ya está. ¿Qué otra cosa ibas a comentar? Ah, lo del teléfono, ¿verdad? 3, 2, 1. De la... ¿De quién es? Ah, tengo que abrir el link. Bien, bien. Profesionalismo absoluto esto. Imagínate que estuviera... Muy profesional. Imagínate que estuviera en Cataluña. Sí, quedaría bien. En Cataluña tenemos un programa que se llama APM y siempre sacan un corte de un señor que dice profesional. Muy profesional. Puede ser. Bueno, creo que es de las Naciones Unidas. Ya empezamos con creo que, Carlas. No, ahí, es que no se me abre la página. No se me abre la página porque no sé qué me pasa a mí. No se dice en no, porque directo, como lo voy a quitar, tampoco. Como esto lo borro, no pasa nada. Lo que pasa es que no se me abre el link. ¿Quién link era? El que está debajo del gráfico, creo. Sí, debajo del gráfico. Debajo del gráfico es el de las flatulencias, tú, colega. No. Ah, no. Es de la OE, de la OCDE. De la OCDE es esto, vale. Suerte que había bajado un... Bueno. Entonces he ido a buscar información. Bueno, no. 3, 2, 1. Elisa, habla. Está buscando, está buceando ahí para facilitarme datos y no puede participar. Estoy intentando abrir el artículo. Sí, yo recuerdo que en el otro programa, cuando hablamos de esto, ya lo comenté, que si no estoy equivocado, el principal emisor de metano en la atmósfera son las vacas actualmente. No el ganado, sino específicamente, tenía entendido, las vacas. Concretamente las vacas. Bueno, no encuentro ahora... Concretamente los pedos de las vacas. Vale. No encuentro dónde está esto en el artículo. Y eso que son 2 miserables hojas. Bueno. Por eso hacen los artículos cortos, para que la gente no se pierda en ellos, Carlos. Y no se me abre tampoco la página web. Me dan ganas de matar hoy a internet. Tan bien que iba ayer. Todo perfecto. Figura 1. Bueno, como no se abre, pues nada. No te quejes tanto con internet, que aún tenemos conexión para hacer el programa. Calla, a ver si peta ahora. Joder, qué rabia, tío. Bueno, nada, pues hasta aquí la aclaración del artículo. Que obviamente... El metano emitido por los animales, obviamente que contribuyen en algún porcentaje al... Mira, por hablar. Cago en la p***, tío. ¿Hola? ¿Hola? Ah, vale. Hola. Mira, por hablar, Oscar se ha ido a tomar mi conexión. Carles, ¿tú me oyes, Carles? ¿Y tú? Yo sí. Yo, vale, Oscar, ahora sí. Vale, no, ahora pues sí. Me había ido un momento, ¿eh? Sí, sí, yo creo que te ha sido un momento. Ha sido a la estrugansa teva, tío, por parte. Ya, ya. Tú, un momento, que crítica de internet ha sido tú, ¿eh? No, pero te has dicho... Bueno, chicos, hay que seguir avanzando. Vale, sí, vayamos. ¿Vas a algo en la intro? No, te falta la de... Te falta algo de la intro. Ay, la conferencia de Río, ¿no? ¿Querés comentar eso o no? Si no, toma por saco. Lo de Eurovegas y el acuífero, si queréis comentar algo, yo no tengo nada. Solo... Ah, yo tampoco. Vale, pues no, nada. No lo comento. Entonces solo digo que vamos a pasar a la entrevista, ¿o qué? ¿O pasamos primero a las noticias? Pasamos a las noticias. Vale. Para que no sigas hablando ahí, si queréis, hablo yo, las doy yo las primeras, para que con la introducción ahí hablamos vosotros, ¿no? Vale. ¿Vale? Vale, dale. Dale. ¿Ya? ¿Paso yo a las noticias o...? ¿Hola? Sí, sí. Digas, empezamos con la primera noticia y ya está. 3, 2, 1, ¿eh? Vale. Espera. Vale. No. 3, no. Espera. ¿Sí? Espera. No, para. Tienes razón, que no hemos terminado la intro. Termina tú la intro, dale. 3, 2, 1.